Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? El resultado de la operación militar está ahí. Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, está muerto, ha desaparecido y por tanto ya no es una amenaza, pero quedan multitud de preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿qué efecto puede tener esto en la peligrosa Al-Qaeda? Todas las capitales llaman en estos momentos a extremar la vigilancia y la prudencia. ¿Cómo se llevó a cabo la misión? A lo largo de la tarde hemos escuchado dos versiones. Una, que la operación nunca quiso detenerlo. Otra, que solo se planteaban arrestarlo en el caso en el que Bin Laden se hubiera rendido. ¿Y cuál ha sido también el papel de Pakistán? En fin, como ven, esta es una tarde en la que conviven los hechos con el análisis, las cuestiones que suscitan una de las noticias sin duda más importantes del año. Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que el viernes autorizó la misión, ha comparecido este 2 de mayo en dos ocasiones, una de madrugada, otra esta misma tarde. Obama asegura que el mundo es más seguro sin Bin Laden. Corresponsal en Washington, Dorit Toribio, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un buen día para Estados Unidos, ha dicho el presidente Obama. Esta tarde aquí el mundo es un lugar más seguro después de la muerte de Bin Laden. El presidente de Estados Unidos ha hecho esta nueva referencia a la muerte del líder de Al-Qaeda. Se ha hecho justicia, ha repetido Obama. Estados Unidos ha cumplido su palabra. Y eso mismo está repitiendo ahora el portavoz de la Casa Blanca en rueda de prensa. Este es el tono de la administración Obama, de victoria, de celebración para Estados Unidos y para todo el mundo en la lucha contra el terrorismo internacional. Poco a poco aquí se van desvelando además nuevos detalles sobre la operación militar. También hemos conocido la confirmación al 99% de las pruebas de ADN que confirman la muerte de Osama Bin Laden en ese asalto armado a la residencia donde se escondía en Pakistán y donde murió a manos de Estados Unidos. Gracias, Dori. Osama Bin Laden ha sido enterrado en el mar. El funeral se ha celebrado desde un portaaviones de Estados Unidos. Todo indica que Washington no quería ver la tumba de Bin Laden convertida en un lugar de peregrinaje. El secretario general de Naciones Unidas habla esta tarde de hito en la lucha contra el terrorismo. Ban Ki-moon. La muerte de Osama Bin Laden, anunciada anoche por el presidente Obama, es un hito histórico en nuestra lucha común y global contra el terrorismo. En Estados Unidos, poco a poco, los ánimos se van calmando, ya no hay tantas personas en la calle, incluso la bolsa de Nueva York está lejos de la euforia con la que abrió, en estos momentos está en leves pérdidas. ¿Y qué les voy a contar de Europa? En general, satisfacción y mucha alerta, porque todos coinciden, no es el fin de Al-Qaeda. David Cameron es el primer ministro británico. Esto no marca el final de la amenaza que afrontamos del terrorismo extremista. Deberemos estar especialmente vigilantes en las próximas semanas, pero creo que es un enorme paso adelante. En España, la cúpula del gobierno se reúne mañana para analizar la amenaza terrorista. Por ahora mantiene el nivel de alerta tal y como estaba, que es alto, y pide a los soldados españoles que están en el exterior, especialmente en Afganistán y Líbano, que extremen la vigilancia y las medidas de autoprotección. Emilio Andreu, buenas tardes. Buenas tardes. Medidas de autoprotección que en Afganistán, con 1.500 militares desplegados, Defensa ya había ordenado extremar al haber elevado recientemente el nivel de alerta, que ya era alto ante la posibilidad de que la insurgencia incremente sus ataques contra las tropas de la ISAF, coincidiendo con su ofensiva de primavera-verano. Tras contactar esta mañana con los mandos de las misiones en el exterior, el Estado Mayor de la Defensa ha enfatizado que los militares españoles van a seguir manteniendo todas las misiones que desarrollan habitualmente en el país centroasiático, como patrullas, escoltas y protección a los proyectos de reconstrucción. Gracias, Emilio. A lo largo de este 24 horas analizaremos las diferentes perspectivas que nos deja esta noticia de alcance. Intentaremos contestar a buena parte de las preguntas que nos hemos hecho. Pueden dejar ya su comentario en www.facebook.com/24horasRN. Esta semana arranca con otra información importante. La coalición Bildu no estará en las elecciones del 22 de mayo y esto empieza a tener ya las primeras consecuencias políticas. El Partido Nacionalista Vasco ha anunciado esta tarde que pone en suspenso las relaciones con el gobierno central. Íñigo Urkullu. Que ha comunicado al gobierno español sus reflexiones y que a partir de este momento pone en suspenso toda colaboración y apoyo del Partido Nacionalista Vasco para sus nuevas iniciativas. Entendemos que es responsabilidad del Gobierno español la promoción de la tesis en la que se ha fundamentado la resolución del Tribunal Supremo. Urkullu mira a los presupuestos del año que viene y advierte al gobierno. Fuentes de la Moncloa acogen esta tarde estas declaraciones con prudencia, dicen, y espera a conocer sus razones. Hoy el vicepresidente primero del gobierno, al igual que el Partido Popular, se ha mostrado satisfecho con la decisión del Supremo porque dice Bildu no ha roto completamente con el terrorismo. Con ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba, Mariano Rajoy. Pues no puedo dejar de mostrar la satisfacción del gobierno, toda vez que había una demanda interpuesta por la Abogacía del Estado y por la Fiscalía, a la que el Supremo ha dado la razón. Creo que es una decisión justa, es una decisión necesaria, además es una decisión que aplica una ley votada mayoritariamente por el conjunto de todos los españoles y creo que es un paso muy importante en la lucha contra el terrorismo. Y el PSC se desmarca del PSOE y junto con los partidos nacionalistas, Convergencia y Unió, PNV y BNG, lamentan la decisión del Supremo. Hay otras noticias destacadas este lunes y arrancamos los titulares con una que ha mantenido en vilo a Pontevedra durante todo el día. Titulares con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Final feliz tras 8 horas de tensión y de angustia. El hombre que mantenía retenidos en su domicilio de Pontevedra a su mujer, a su hijo de 12 años y al jefe de su esposa se entrega a la policía. En la operación no ha habido heridos. Un nuevo bombardeo de la OTAN frena los últimos ataques de las fuerzas de Gaddafi en Misrata. Las tropas leales al dictador han intensificado su ofensiva tras la muerte de uno de sus hijos y de 3 de sus nietos. La portavoz de la Alianza, Carmen Romero, asegura en Radio Nacional que sus objetivos son militares. Nuestros objetivos cuando se llevan a cabo operaciones aéreas no son individuos específicos ni personas específicas, sino todo lo contrario, son objetivos militares en los que se organizan o se llevan a cabo ataques contra los civiles. Iniciativa pionera para regular la instalación de ascensores en todas las viviendas de A Coruña. El ayuntamiento aprueba una nueva normativa que permitirá la expropiación forzosa de los inmuebles para poder colocarlos no solo en el casco histórico, sino también en otros barrios de la ciudad. Hijos de Coronado y Irene Escolar estrenan esta semana Oliana, de David Mamet. Será el jueves en el Teatro Español de Madrid. Ambos protagonizan una de las obras más controvertidas del dramaturgo. La joven actriz ha pasado por el ojo crítico. Yo creo que el arte no sirve para repetir el mundo, sino para recrearlo. Y aquí lo que se recrea es una situación extrapolada al mundo de la educación, pero algo que vivimos todos los días. Y Sevilla vuelve a mirar al cielo en la inauguración de su Feria de Abril. Arranca esta medianoche con la prueba del alumbrado. Este año se celebra en mayo por obligaciones del calendario y como novedad no se podrá fumar en ninguna de sus más de 1000 casetas. Bueno, los sevillanos, como les decimos, están hasta ahora muy pendientes del tiempo por las lluvias que han caído a lo largo del día de hoy. Mañana los cielos van a estar nubosos, va a continuar la inestabilidad y no solo en Andalucía, Yolanda. En el caso de Andalucía, la peor parte se la va a llevar, no obstante, la parte oriental, la zona oriental. También se esperan lluvias en el Cantábrico, en los Pirineos, Alto Ebro, las dos Castillas y Madrid. Las temperaturas con pocos cambios, si acaso suben un poco en el sureste y en el litoral mediterráneo. Y mañana el cuarto clásico, quinto de la temporada, y esta tarde la UEFA ha desestimado las demandas de Barcelona y Real Madrid. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. El club blanco va a recurrir esta decisión y el Barcelona, aunque la UEFA haya desestimado su demanda, se va a sumar a un procedimiento ya abierto contra el entrenador del Real Madrid, José Mourinho. En sala de prensa, Xavi ha calificado de lamentables las demandas del equipo blanco. Hablan a esta hora los madridistas Benzema y Carranca. El segundo entrenador blanco ha mostrado ya su disconformidad por la decisión de la UEFA. Ha dicho que el partido de mañana queda en un segundo plano. Lo importante para él es que la UEFA ha dejado sin sancionar algo que está tipificado como merecedor de sanción. Cerca de las 9 será el turno para la rueda de prensa oficial de Pep Guardiola, así que veremos qué es lo que dice el técnico azulgrana. Y al margen de este clásico, Íñigo, esta noche duelo entre dos equipos con aspiraciones europeas. Desde las 9, Español Athletic Club. Gracias, José Luis. Te escuchamos en Radio Gaceta de los Deportes a partir de las 9:05 de la noche. Hasta ahora. Y seguro que se acuerdan del testimonio que hace una semana nos dejó en 24 horas el poeta mexicano Javier Sicilia. La narcoguerra se llevó por delante la vida de su hijo, que nada tenía que ver con ella. Pues bien, esta tarde hemos conocido que sus dos presuntos asesinos han sido detenidos. Beatriz Atienza. Sí, son dos presuntos miembros del cártel del Pacífico Sur. Se trata de Jesús Cárdenas, alias El Manos, y César Arturo Galindo, alias El Guasón, que acabaron con la vida de 7 personas el pasado mes de marzo. Entre ellas estabas, como dices, el hijo de Sicilia, de tan solo 24 años de edad. Su muerte, su asesinato, silenció la palabra poética del autor. Él mismo lo decía en este 24 horas, donde además confesaba no tener confianza en la justicia, aunque sí esperaba en que algún día llegará. Frente a una institución tan podrida, pues la confianza no existe, ¿no? La confianza se demuestra y hasta ahora pues no han demostrado absolutamente nada. Ahí están 40.000 víctimas. del crimen organizado, la mayoría de ellas sin resolverse, ¿no? Pues ese día ha llegado, tan solo un mes después de un crimen que movilizó en las calles a cientos de miles de ciudadanos mexicanos, y aunque seguro no le devolverá sus versos a Javier Sicilia, sí le ayudará al menos a que pueda empezar a buscarlos de nuevo. Gracias, Beatriz. Nuestro recuerdo para Javier Sicilia desde 24 horas. Bueno, este lunes tiene un asunto fundamental, Alejandra, que es el de Osama Bin Laden, la muerte de Osama Bin Laden. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar a lo largo de las próximas 4 horas? Sí, va a ser prácticamente un monográfico en el péndulo. Ernesto Caicedo y José Antonio Zarzalejos hablarán de las repercusiones que está teniendo la muerte del líder de Al-Qaeda, repercusiones que están generando además mucho debate. Después le preguntaremos al veterano periodista del Washington Post, a Peter Eisner, por la reacción concreta de Estados Unidos, que está viviendo la caída de Bin Laden como un auténtico triunfo. Y acto seguido le preguntaremos todas las dudas que han ido surgiendo en torno a este asunto a lo largo del día, que son muchas, a Jesús Núñez, codirector del Instituto de Conflictos y Acción Humanitaria. Después llegará el resumen de deportes con toda esa previa Barça-Madrid y al filo de las 11 nuestro tiempo de análisis, de nuevo con la muerte de Bin Laden, pero también con la anulación de las listas de Bildu y algunos otros asuntos en la jornada. Arrancamos así, arrancamos ya. La edición de lunes de 24 horas son las 8 y 11, una hora menos en Canarias. ¿Quieres saber qué tiempo va a hacer? Entra en rtve.es/eltiempo y podrás acceder a la información más completa y fiable. A un solo clic tienes datos de más de 150.000 localidades de España y del extranjero, la previsión meteorológica con varios días de antelación, los mapas más completos y todo lo que necesitas saber sobre el tiempo. rtve.es/eltiempo, tu web de información meteorológica. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado esta tarde que este 2 de mayo es un buen día para el país, que nada de lo que se proponga Estados Unidos es imposible. Ha dicho: Washington, Nueva York, las principales ciudades norteamericanas no ocultan una ola de patriotismo y fervor que hace tiempo no veíamos. La muerte de Osama Bin Laden ha sentado bien a los ciudadanos y probablemente al que mejor, al presidente, que pasa por un momento bastante complicado de popularidad. Estamos en directo, de nuevo, con nuestra corresponsal en Estados Unidos, con Dori Toribio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. El anuncio de la muerte del líder de Al-Qaeda, de la persona que ha desafiado abiertamente a Estados Unidos desde hace 10 años, que ha sido responsable de los peores atentados terroristas aquí, que declaró la guerra a este país. Ese anuncio, esas 4 palabras, Bin Laden está muerto, es lo que se lleva queriendo decir desde la Casa Blanca desde el 11S. Y ha sido el presidente Obama que autorizó esa operación de las fuerzas especiales en Pakistán el viernes pasado, en la que se mató a Bin Laden. Es un buen día para Estados Unidos, así lo acaba de repetir el presidente Obama. This is a good day for America. Our country has kept its commitment. Nuestro país ha mantenido su compromiso de hacer justicia, dice. El mundo es más seguro, es un lugar mejor tras la muerte de Bin Laden, ha dicho el presidente Obama en una entrega de medallas al mérito militar en la Casa Blanca. Pocos datos ha revelado el presidente de la operación en sí de las fuerzas especiales contra Bin Laden. Los medios sí van desvelando algunos detalles, pero la verdad empieza a ser todo confuso. Mejor ir con cautela. Por un lado, esas pruebas de ADN que confirman la muerte del líder de Al-Qaeda. Por otro, las preguntas acerca de dónde está el cuerpo. Parece que habría sido sepultado en el mar, pero no hay imágenes y sí muchas preguntas sin responder. También, entre otras preguntas, ese papel de Pakistán. Íñigo, supongo que todo esto será cuestión de tiempo. Bueno, efectivamente Pakistán ha tenido un papel muy importante en esta operación, dice Estados Unidos. Osama Bin Laden estaba en un complejo residencial a 50 kilómetros de Islamabad, la capital, cuando realmente todo el mundo lo estaba situando en Afganistán. Estaremos días hablando de esta operación, ya lo van a ver, de lo que ha implicado, lo analizaremos en las 4 horas de radio que tenemos por delante, pero ahora, Dori, quería que destacáramos la ola de fervor patriótico y alegría que ha despertado en Estados Unidos esta operación. Muchas personas en la calle con la mirada puesta en el 11S, que este año va a cumplir 10 años. Las celebraciones anoche hasta bien entrada la madrugada en Washington, a las puertas de la Casa Blanca, también en la Zona Cero de Nueva York, se convocaron de manera espontánea y fueron creciendo ese tono patriótico, como dices, de celebración. Mucha gente joven, sobre todo, muchas banderas y muchas lágrimas también, como nos decían en la calle. Todos vivimos aquel dolor hace 10 años, dice este ciudadano, y está bien a la gente, está ver bien a la gente sentirse aliviada, alegre. Nunca está bien que muera un ser humano, pero hay gente que no contribuye mucho al planeta, dice. Es un gran momento para Estados Unidos ahora que parece por fin supera su dolor. Y este sentimiento que escuchábamos en la calle es el que comparten muchos. El mayor enemigo de Estados Unidos está muerto. Es una victoria para este país y para el mundo, dicen. es el mismo mensaje exactamente de la Casa Blanca, del alcalde de Nueva York, del expresidente Bush: se ha hecho justicia. Pero no olvidemos que también está esa alerta. El director de la CIA, Leon Panetta, inminente secretario de Defensa, además, dice que es casi seguro que Al-Qaeda buscará venganza. La lucha contra el terrorismo internacional no ha terminado. La muerte de Bin Laden, también lo decía la secretaria de Estado, Hillary Clinton, esta tarde, no es el final de la lucha. Gracias, Dori. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya nos ha contado nuestra corresponsal, la operación casi ha sido de película, 45 minutos, 4 helicópteros, 8 duros meses de trabajo de los servicios de inteligencia y dos versiones diferentes sobre la misión. Hemos escuchado primero que ese cuerpo de élite tenía que tirar a matar, después fuentes del Pentágono lo han negado, iban a detener a Bin Laden si se rendía. Y ahora la polémica sobre su entierro en el mar, que hay voces que señalan que es contraria a la ley islámica. Hay quien se pregunta si Bin Laden estaba oculto a 50 kilómetros de Islamabad, ¿por qué no se actuó antes? ¿Qué papel ha jugado Pakistán, un país que tiene la bomba atómica y fuertísimas tensiones islamistas? Un auténtico polvorín. Juan Tato, buenas tardes. Buenas tardes. A pesar de ser formalmente países aliados, Estados Unidos y Pakistán han tenido no pocos desencuentros a propósito de la llamada guerra contra el terrorismo. Han transcurrido ya alrededor de 24 horas de la muerte de Bin Laden y todavía no se ha aclarado cuál ha sido el papel jugado por las fuerzas de seguridad pakistaníes en la operación o si tenían o no conocimiento de la misma. In recent years, the cooperation between our governments, militaries, and law enforcement. Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericana, asegura que la colaboración de Pakistán ha sido fundamental. Varios funcionarios norteamericanos, bajo condición de anonimato, insisten, sin embargo, en que Estados Unidos no ha compartido con Pakistán la información de inteligencia que les ha permitido matar a Bin Laden en Abbottabad. Joseph Lieberman, el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, ha ido esta tarde un poco más lejos y, con cierto escepticismo, ha exigido a Pakistán que pruebe que demuestre que realmente desconocía dónde se ocultaba el líder de Al-Qaeda. One can presume that perhaps Irshad Gul, uno de los más prestigiosos analistas pakistaníes en materia de seguridad, ha asegurado en Radio Nacional que probablemente algunos miembros del ISI, el servicio de inteligencia pakistaní, sabían dónde se escondía Bin Laden. La CIA sospecha, al igual que otras agencias occidentales, que algunos sectores del ISI mantienen desde los 80 lazos con los talibán. En los últimos años, Estados Unidos ha realizado ataques con aviones no tripulados en las zonas tribales del noroeste sin la autorización preceptiva del gobierno pakistaní, lo que ha provocado fricciones constantes entre Washington y Islamabad. En esta ocasión, el gobierno pakistaní no ha denunciado ninguna violación de su soberanía, algo que se ha hecho desde su exilio en Dubái el expresidente Pervez Musharraf. Gracias, Juan. Hemos estado en Estados Unidos, hemos dibujado la situación en Pakistán, pero nos queda abordar las dos grandes preguntas. ¿Qué supone para una organización terrorista como Al-Qaeda, que se estructura en red, la desaparición de su líder e inspirador? Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Estados Unidos no solo ha acabado con el hombre que pasó de ser aliado a enemigo número uno de Washington, también con el que era la cabeza y la voz más visibles del llamado terrorismo internacional. Fernando Reinar es investigador del Instituto Elcano. Hacia el gran icono, hacia el individuo al que los líderes de los demás grupos terroristas rendían pleitesía y juraban lealtad, es un golpe simbólico de extraordinaria importancia. Ahora bien, seamos cautelosos, esto no quiere decir que el terrorismo yihadista se acabe aquí. Y es que desde la primera fatua contra Estados Unidos emitida en agosto de 1996, Al-Qaeda se ha transformado, sobre todo a partir del 11S, en un movimiento mucho más desestructurado en el que grupos locales o regionales o incluso individuos actúan bajo esa marca como una suerte de franquicias, tal y como aseguraba en Radio Nacional Gonzalo Quintero, embajador de España en Pakistán. Ha bajado a una de las personas más importantes, pero es solo la cabeza, representa un movimiento mucho más amplio. Lo de Al-Qaeda es como una franquicia de McDonald's. Uno se apunta a ella, le dan el marchamo de Al-Qaeda y con eso ya tiene para combatir en cualquier lado. Uh-huh. Ya entonces están tremendamente desperdigados por todo el mundo. ¿Y quién está en mejor situación para suceder a Bin Laden, Cristina? ¿Qué podemos esperar? ¿Hay riesgo de atentados en todo el mundo? Pues el médico egipcio Ayman al-Sawahiri, considerado lugarteniente de Bin Laden, se perfila ahora como su sustituto, como el nuevo emblema de la Guerra Santa. Manuel Ricardo Torres Soriano, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide. Ayman al-Sawahiri no va desde este momento a gestionar un conjunto de activos económicos, humanos, etcétera, porque no existen como tales. Pero sí que va a seguir haciendo algo que ya venía haciendo a lo largo de la última década, que es realizar continuos llamamientos a la yihad contra Occidente, contra los gobiernos de los países de mayoría musulmana. Según el periodista pakistaní Ahmed Rashid, la filosofía actual de Al-Qaeda es un hombre, una bomba, ya que, apunta Manuel Ricardo Torres Soriano, ha perdido capacidad para cometer grandes acciones. Y si no se ha llevado a cabo, no es porque es una bala que mantenía en la recámara esperando utilizarla, sino simplemente porque no han tenido esa capacidad. Si se espera algo en el corto plazo, sí que es posible que se lleve a cabo ataques contra objetivos blandos, ¿no? Es decir, que tienen una mucha mayor facilidad para ser llevado a cabo. El mundo occidental ha recibido con gran satisfacción la muerte de Bin Laden. Los países islámicos, en cambio, con mucha cautela. La Liga Árabe ha evitado valorar la operación y se ha limitado a rechazar el terrorismo. Más explícitos han sido Irán y el grupo palestino Hamas. Irán cree que con la desaparición del líder de Al-Qaeda ya no está justificada la presencia militar estadounidense en la zona, y Hamas ha condenado abiertamente su fallecimiento y la ha calificado de mártir de la Guerra Santa. Corresponsal en Jerusalén, Paco Forjas, buenas tardes. Buenas tardes. En esta región las reacciones han ido desde la condena del movimiento islámico de resistencia Hamas, quien ha llamado mártir y sagrado luchador de la causa palestina desde Gaza, Bin Laden, a las felicitaciones de la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas en Ramallah. En Turquía, satisfacción generalizada de su gobierno, y en Israel, alegría por el triunfo de los que dicen luchan contra el terrorismo, y en Egipto, moderado optimismo de los hermanos musulmanes. Mientras el gobierno redoblaba la vigilancia de sus principales infraestructuras, el partido religioso señalaba que la muerte del líder de Al-Qaeda frenará el terrorismo. Además, advertían a Estados Unidos que ahora debe abandonar su injerencia en asuntos internos de países árabes o musulmanes. Parecida opinión se producía en Irán. Su cancillería emitía un comunicado asegurando que la muerte de Bin Laden deja sin excusas a Washington para continuar con tropas en la región. Para Teherán, quien asegura que Israel quiere ahora bombardear su territorio, la lucha contra el terrorismo no finaliza combatiendo a Al-Qaeda o a los talibanes afganos, ya que el problema, dicen, está en la ocupación israelí. La Liga Árabe y la Conferencia para la Organización Islámica han evitado valorar la muerte del líder de Al-Qaeda y se han limitado a condenar el terrorismo. Irak considera que el hecho no afectará la seguridad del país y sí a la moral de los seguidores de Bin Laden. Y en el país de nacimiento del terrorista más buscado, Arabia Saudí, se espera que la muerte del dirigente de Al-Qaeda facilite la lucha contra el terrorismo en todo el mundo. En septiembre se cumplen 10 años de los atentados en Estados Unidos que desembocaron en una guerra que todavía continúa en Afganistán y en la que participa nuestro país. Por cierto, hoy el Ministerio de Defensa ha pedido a los soldados españoles que están allí en Afganistán y en otras misiones en el extranjero, en el exterior, también la de Líbano, que extremen la precaución y las medidas de autoprotección. Ya lo han escuchado en la portada. En julio comienza en Afganistán la retirada de las tropas internacionales. El presidente afgano ha aprovechado la muerte de Bin Laden para pedir a los talibanes que abandonen la lucha. Su pérdida reviste gran poder simbólico en el conflicto. Otra cosa es que tenga algún impacto disuasorio sobre el terreno. Nos vamos en directo hasta Afganistán. En Herat está Mónica Bernabé. Muy buenas tardes. Hola, el presidente afgano Hamilcar se haya pedido que las tropas internacionales dejen de bombardear pueblos en Afganistán, porque tras la muerte de Osama Bin Laden en Pakistán ha quedado demostrado que los terroristas no están en Afganistán, sino en el país vecino. O sea, el presidente afgano ha utilizado la muerte del líder de la red terrorista de Al-Qaeda para barrer para su casa, exigir un cambio en la actuación de las tropas internacionales en Afganistán. Fuentes de la OTAN, sin embargo, han informado que las cosas no van a cambiar en Afganistán y que las tropas internacionales continuarán su misión en ese país para asegurarse que no se convierta de nuevo en un refugio del extremismo. De momento, entre la población afgana no ha habido ninguna reacción. De hecho, la gente se muestra bastante indiferente por la muerte de Osama Bin Laden, aunque eso no quiere decir nada en este país. Hay que recordar que las protestas contra la quema del Corán empezaron en Afganistán una semana después de que se hubiera quemado el libro sagrado. Gracias, Mónica. Decíamos que en Occidente la noticia ha sido recibida con mucha satisfacción. De forma unánime, los principales líderes europeos han destacado la importancia de la muerte de Bin Laden, la lucha contra el terrorismo. Todos hablan de éxito y de derrota histórica. La Unión Europea advierte además de que no hay que bajar la guardia. Corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado. Entusiasmo y respaldo sin fisuras. Las autoridades europeas han celebrado en tono triunfal la caída de Bin Laden y al menos en público no se han hecho preguntas sobre el modus operandi o sobre si hubiera sido mejor atraparlo vivo. Osama Bin Laden was responsible for the deaths of thousands and thousands of innocent people. Osama Bin Laden era el responsable de la muerte de miles y miles de inocentes. Ha sido una operación militar, ha zanjado el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso. Pese a la alerta general por las posibles represalias de Al-Qaeda, las autoridades europeas han insistido en una idea. El mundo es un lugar más seguro, dicen, tras la muerte de Bin Laden. El secretario general de la OTAN está de acuerdo. Eso sí, Anders Fogh Rasmussen ha precisado que la OTAN todavía no ha concluido su misión militar en Afganistán. Rodrigo Zapatero ha enviado un telegrama de felicitación a Barack Obama en el que recuerda el compromiso de nuestro país contra el terrorismo. La muerte de Bin Laden abre un nuevo escenario y esto es lo que se ha empezado a analizar esta tarde en el Ministerio de Defensa. Mañana el presidente presidente del gobierno ha convocado en la Moncloa a Carme Chacón, a Trinidad Jiménez y a Pérez Rubalcaba. Hoy el vicepresidente primero y ministro de Interior hablaba de la importancia del golpe a Al-Qaeda, pero ha insistido en que hay que seguir muy vigilantes. El temor a posibles represalias ha hecho que muchos países hayan elevado su nivel de alerta antiterrorista. En el caso de España, asegura Rubalcaba, no es necesario. Rosa Carreño. El gobierno reconoce que puede haber represalias y que el riesgo tras esa operación está ahí. Por el momento, no obstante, solo se extremará la seguridad de las tropas en el exterior y de las embajadas, pero no se va a elevar el nivel de alarma que ya se subió el pasado mes de octubre. Tenemos, de acuerdo con esto, un nivel de alarma antiterrorista, de prevención antiterrorista alto, significativo, y pensamos que no es conveniente elevarlo. Pensamos que es suficiente para garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos españoles. Rubalcaba ha insistido en su comparecencia en que el golpe para Al-Qaeda ha sido muy duro, pero que la organización terrorista tiene franquicias de una gran autonomía. El vicepresidente, que ha recordado lo que Bin Laden dijo su día sobre los atentados del 11M, reconocía que hoy nos podemos sentir aliviados. También Mariano Rajoy ha insistido en esas dos ideas. Por un lado, cree que se ha dado un paso crucial, y por el otro, que todavía queda lucha por delante. Con esta noticia que hemos conocido esta misma mañana, yo creo que se da un paso hacia adelante muy importante, pero todavía habrá que seguir batallando. Queremos un mundo donde la gente sea libre, donde se respete el derecho a la vida, donde se respeten la libertad y los derechos individuales de las personas. Somos ante todo y sobre todo seres humanos, y por encima de los seres humanos no hay absolutamente nadie. Y una voz más, la de Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. En el diario 14 horas de Radio Nacional, Manjón, que perdió a su hijo en los atentados del 11 de marzo, mostraba sensaciones encontradas. Muerto el monstruo, advertía, no se ha acabado la rabia. He sentido una sensación agridulce. Desde luego no una falsa piedad, ¿eh? La mía no ha sido falsa piedad, pero sí se me ha puesto una sonrisa escéptica, porque yo creo que cualquiera entiende que con la muerte de Bin Laden no ha acabado el terrorismo yihadista. La muerte de Bin Laden ha monopolizado la información internacional, pero hay un país al que tenemos que seguir mirando, y no es otro que Libia. Naciones Unidas ha tenido que retirarse de Trípoli por el peligro que suponen los bombardeos. Tampoco ha mejorado nada la situación en Misrata, que sigue siendo el centro de los ataques de las fuerzas de Gaddafi. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Los ataques de las tropas de Gaddafi se centran en Misrata, tercera ciudad del país. El puerto era bombardeado esta mañana, según testigos presenciales citados por varias agencias. La actividad portuaria de Misrata sigue paralizada por tercer día consecutivo. En ese tiempo, la ayuda humanitaria no ha podido entrar al país. Tampoco los refugiados y heridos pueden ser evacuados desde esa ciudad, cuya única salida es el puerto. Barcos cargados de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad esperan desde hace días, mientras continúa la ofensiva de la OTAN, que en las últimas horas habría destruido carros de combate y vehículos del ejército libio. Naciones Unidas ha evacuado a su personal extranjero en Trípoli, y también Turquía, que retira al personal de su embajada tras los ataques llevados a cabo contra legaciones diplomáticas europeas en la capital. De hecho, Hungría, que actualmente ocupa la presidencia de la Unión, es el único país europeo que mantiene su embajada en Trípoli. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Aquí en España, la actualidad política y judicial mira hacia Bildu. Ya saben que el Tribunal Supremo ha prohibido a la coalición concurrir a las próximas elecciones del 22 de mayo, ha anulado todas sus listas por 9-6, aunque Bildu ya ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional y, si es necesario, ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo. La última valoración a la sentencia nos llega esta misma tarde desde Bilbao. El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, dice que esta decisión del Supremo deja en suspenso la colaboración de su partido con el Gobierno. Redacción en Euskadi, Jon Kepa Idoiaga. El PNV está indignado por la no validación de las candidaturas de Bildu. Cree que estamos ante una estrategia tramposa que busca el beneficio electoral de PP y PSOE en Euskadi, y ante una decisión política de extrema gravedad adoptada por el gobierno español y avalada por el vasco, que aplica la teoría de que todo es ETA. Por eso, el presidente del PNV anuncia la ruptura de la colaboración con el ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Íñigo Urkullu, que ha comunicado al gobierno español sus reflexiones y que a partir de este momento pone en suspenso toda colaboración y apoyo del Partido Nacionalista Vasco para sus nuevas iniciativas. Entendemos que es responsabilidad del Gobierno español la promoción de la tesis en la que se ha fundamentado la resolución del Tribunal Supremo. El PNV trasladará la anulación de Bildu a instancias europeas y apela al Constitucional para que revoque la sentencia del Supremo en un contexto de disociación de la violencia por parte de la izquierda abertzale. El PNV se reunirá el miércoles con Bildu, partido que no participa de la estrategia de ETA, pero no participará en las concentraciones de apoyo a la coalición. Es la opinión del PNV. Los socialistas catalanes, que se han desmarcado de la opinión de Ferraz, hablan de veto electoral. Bénega y CiU también se han mostrado en contra. Y el gobierno vasco dice que respeta, aunque no comparte la sentencia. Por su parte, gobierno y Partido Popular coinciden en demostrar su satisfacción con el fallo judicial. Usuaira Astorza. Gobierno y PP van de la mano en esto. El vicepresidente Rubalcaba y el líder del PP, Mariano Rajoy, han mostrado su satisfacción por la sentencia de Bildu. Siempre dije, y siento ser reiterativo, que la ilegalizada Batasuna tenía que romper fehacientemente con ETA para poder reingresar en el juego democrático, y a juicio de los tribunales esa ruptura no se ha dado con la suficiente fehaciencia. Creo que es una decisión justa, es una decisión necesaria, además es una decisión que aplica una ley votada mayoritariamente por el conjunto de todos los españoles, y creo que es un paso muy importante en la lucha contra el terrorismo. Por eso, desde el Partido Popular, tengo que decir que estamos muy satisfechos y muy contentos de que se haya aplicado la ley. También se ha pronunciado el gobierno vasco a través de un comunicado. Dice que acata y respeta la sentencia, aunque no comparta el contenido del fallo. Mucho más críticos han sido los socialistas catalanes. El PSC se desmarca del PSOE. El alcalde de Reus y miembro de la ejecutiva, Lluís Miquel Pérez, habla de veto electoral a Bildu y confía en que el Constitucional revoque la decisión del Supremo. Bildu, por su parte, cree que la sentencia es injusta e impresentable. La coalición señala que el fallo abre la puerta al fraude electoral y considera que detrás de ella solo se esconden motivaciones políticas. Su portavoz y secretario general de Euskal Cartasuna, Peio Urizar, ha anunciado que primero recurrirán ante el Constitucional y después, si fuera necesario, dice, ante el Tribunal de Estrasburgo. Jurídicamente yo creo que se podrá comprobar que no hay razones para hacerlo, con lo que si la decisión es política, nosotros creo que estaremos legitimados para solicitar que las elecciones, si hace falta, se consideren nulas. Pues para dar ese siguiente paso, el de recurrir al amparo ante el Tribunal Constitucional, Bildu tiene de plazo hasta mañana. Por su parte, el Constitucional debería decidir al respecto antes de la medianoche del jueves. Ese, en principio, es el día límite cuando arranca oficialmente la campaña electoral para que los 6 magistrados de la Sala Segunda del Tribunal revisen esa decisión del Supremo. Teresa Coto, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que tiene que examinar el Tribunal Constitucional, en caso de que Bildu recurra y se admita a trámite, es si la sala del 61 del Tribunal Supremo vulneró algún derecho fundamental en la decisión tomada anoche de no permitir a Bildu concurrir a los comicios del 22 de mayo. En ese caso, el Constitucional declararía nula la sentencia del Supremo. En Radio 5 Todo Noticias lo ha explicado Eduardo Virga, la catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que señala como posibles derechos que pueda invocar la coalición el derecho de sufragio pasivo, el de los candidatos a presentarse, y el activo de participación política de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional exclusivamente se va a centrar en si esta decisión supone una vulneración de esos derechos fundamentales. Si lo entendiera así, evidentemente esa sentencia anularía la del Tribunal Supremo. Hay un precedente. El Constitucional avaló hace 2 años la candidatura al Parlamento Europeo de Iniciativa Internacionalista, que había sido anulada por el Tribunal Supremo. Para el TC no había suficientemente pruebas para vincular este partido a la ilegalizada Batasuna. En aquel fallo, que fue unánime, por cierto, participaron varios magistrados que tendrán que resolver ahora sobre Bildu: los progresistas Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay, que preside la sala, y el conservador Ramón Rodríguez Arribas. En total son 6 magistrados los que deben decidir, 3 progresistas y 3 conservadores. Tienen que fallar, como decías, antes del viernes, y en caso de empate la decisión podría elevarse a pleno. Gracias, Teresa. Y de la actualidad política nacional, un asunto más. El Partido Popular va a denunciar mañana las jubilaciones irregulares ante el Tribunal de Cuentas, esto en Andalucía. Su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha vuelto a pedir la dimisión del vicepresidente Manuel Chávez por entender que está implicado personalmente. A Chávez todos le recordamos por la frase: si alguien metió la mano en la caja de los ERES, que caiga todo el peso de la justicia sobre su cabeza. Por lo tanto, él debe ahora poner la cabeza para que caiga todo el peso de la justicia sobre él. El que la hace, la tiene que pagar. En Pontevedra ha sido detenido el hombre que durante más de 8 horas ha retenido en su domicilio a su hijo, a su mujer y al jefe de esta. El individuo iba armado y ha sido necesario un amplio despliegue policial para arrestarle. El hombre finalmente se ha entregado de manera voluntaria y no hay que lamentar, afortunadamente, daños. Luis Miguel Alonso. Han sido más de 8 horas de encierro, gran parte de las cuales estuvieron protagonizadas por una intensa negociación entre la policía y Agustín Villaverde, el hombre que retuvo en su casa a 3 personas. En concreto, los retenidos fueron su mujer, el jefe de esta y el hijo de ambos, de tan solo 11 años de edad. Al final fue el propio Villaverde quien decidió entregarse, gracias a lo cual no ha resultado nadie herido, tal y como confirmó el subdelegado del gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández. Más que detención, yo creo que hay que hablar de que este señor, al final, después de una larga y tensa negociación, pues se ha entregado a la policía. Le han convencido. Ahora Villaverde ya se encuentra detenido en dependencias de la policía. Parece ser que el móvil del suceso fue un tema económico relacionado con un dinero familiar. Según fuentes policiales, Villaverde tiene licencia para varios tipos de armas. Esto provocó la presencia del Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Nacional, que impidió el acceso a menos de 500 metros. Y seguimos en Galicia. El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado hoy una iniciativa pionera. El consistorio va a poder expropiar de manera forzosa parte de un edificio para dedicar ese espacio a instalar un ascensor. Cuando la norma entre en vigor, dentro de un mes será efectiva en toda la ciudad. Domingo Álvarez. En A Coruña ya es posible expropiar para instalar ascensores en todas las viviendas de la ciudad. El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado hoy, y por unanimidad, la modificación de la ordenanza que lo hace posible, que lo permite. Hasta ahora solo se podía expropiar en las llamadas áreas de rehabilitación integral, como por ejemplo el casco histórico. En el resto de la ciudad era necesario tener primero la declaración de interés público. Esta modificación fomenta la movilidad de todos los coruñeses y también pone fin al deseo de algunos inquilinos de querer hacer negocio pidiendo por su parte afectada precios desorbitados. Mario López Rico, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mario López Rico es el concejal de Vivienda y Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de A Coruña. Señor López Rico, explícanos, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención esta iniciativa. ¿Por qué era necesaria la medida? Bueno, usted sabe que nuestras ciudades, las que tuvieron un desarrollo fuerte en los años 60, 70 de industrialización, polígonos industriales, crecieron muy rápido. Y en aquellos años no se había las exigencias de accesibilidad que hay en este momento. Y nos encontramos con barrios enteros de 4, 5 y hasta 6 plantas de altura que no cuentan a principios del siglo XXI con ascensor. Y claro, la gente también va envejeciendo, igual que los pisos, y entonces nos encontramos con que los que tenían 30 años en los años 60 ahora tienen 80, y hay auténticos presos en su propia casa, hay auténtico arresto domiciliario para muchísima gente. Y entonces, claro, nos encontramos con que la Ley de Economía Sostenible hace mucho hincapié en la cuestión de la rehabilitación, pues abre una posibilidad que es declarar el interés público universalmente para todas las obras de rehabilitación y específicamente para la instalación de ascensores. ¿Y a cuántas viviendas cree que va a afectar esta norma? ¿Cuánta gente podría beneficiarse? Mire, nosotros en Coruña tenemos del orden de 100.000 viviendas, grosso modo, porque ya sabe usted que las estadísticas municipales no son todo lo exactas que se requiera. Pues podríamos estar hablando de 40 o 50.000 en Coruña que no cuentan con ascensor. Porque en nuestra ciudad se duplicó prácticamente la población entre los años finales de los 50 hasta mediados de los 70, 80. Y entonces, en esa época, como les decía antes, se creció muchísimo y no había esta instalación de accesibilidad vertical. Y ahora vamos a entrar a expropiar. Por supuesto, se hace con el dinero, por así decirlo, de las comunidades, pero es un trámite administrativo que evita pues que tengan que ir a pleitos, a procesos judiciales que se pueden eternizar. Nosotros creemos que va a ser, va a ser mucho más rápido, mucho más económico, porque va a ser con la tutela de la administración local y gratuita para los ciudadanos, salvo el precio que haya que expropiar, el justo precio para obtener esos metros, ¿no? Seguro que muchos oyentes de fuera de A Coruña nos están escuchando y se sienten presos en sus propios domicilios. ¿Cree usted que esta iniciativa se puede extender al resto de España, al resto del país? En justicia habría que decir que con sus propios medios y con la legislación autonómica, creo que en la ciudad de Bilbao tienen algo parecido y en alguna ciudad extremeña también. Pero nosotros creemos que esta iniciativa de adaptar nuestra ordenanza de rehabilitación para expropiar, para accesibilidad vertical, basándonos en la ley de economía sostenible que se acaba de aprobar, está publicada desde que el 11 de marzo, creo recordar, pues nosotros en un mes tendremos ya la primera ordenanza adaptada a esta posibilidad que nos facilita magníficamente y con un gran apoyo social que va a tener esta medida, pues esta ley de economía sostenible. Mario López Rico, concejal de Vivienda y Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de A Coruña, gracias por atender la llamada de la radio pública. Gracias a ustedes. La cultura llega a este diario de forma de recomendación teatral. La joven actriz Irene Escolar estrena este jueves, junto con José Coronado, Oleana, una de las obras más controvertidas de David Mamet, un gran dramaturgo teatral de los últimos tiempos. Sonia Castellani. En un despacho de un profesor universitario de una universidad cualquiera tiene lugar una conversación nada banal. Estoy intentando salvarte, Carol. Sí, pero es que nadie le ha pedido que está usted... intentando salvarme. Son José Coronado y una jovencísima y prometedora Irene Escolar, profesor y alumna, protagonistas de Oleana, una obra de David Mamet, estrenada en 1992, que ahora llega al Teatro Español con la adaptación de Juan Vicente Martínez y bajo la dirección de Manuel de Benito. Este texto nos habla del acoso sexual, de feminismo, del acceso universal a la educación, del lenguaje políticamente correcto y de la condición humana y sus motivaciones. Como acaba de definir Irene Escolar en el Ojo Crítico de Radio Nacional, una tragedia sobre el abuso de poder. El acoso sexual es una bandera de conveniencia para esta tragedia, que está para sostener la función, ¿no? Pero en realidad se habla del poder y del abuso de poder. En la sala pequeña del Teatro Español en Madrid, Oleana despierta emociones, un cara a cara interpretativo y sobre todo provocativo que podrán ver hasta el 12 de junio. No cree en la libertad de pensamiento, sino en una jerarquía elitista y protectora que le recompense. En una jerarquía. Bueno, pues además de teatro, este 2 de mayo también les hemos reservado butaca para el circo. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo! Ambientada en un circo estadounidense de los años 30 y presentada en un circo catalán del siglo XXI. El actor Robert Pattinson acaba de presentar en el Círculo Raluí de Barcelona Agua para Elefantes, una historia romántica repleta de animales que se estrena este viernes en las carteleras españolas, en este ambiente circense. Y con todo el reparto ha estado esta mañana nuestra compañera Conchita Casanovas. Ni los dos Oscar que reúnen Reese Witherspoon, que siempre ha sido una rubia muy legal, y Christoph Waltz, que hacía temblar a todos como hojas con su nazi de Malditos Bastardos, han podido evitar hoy que todas las miradas las concentrara el actor Robert Pattinson, el protagonista de Crepúsculo, que ha mostrado una gran naturalidad hasta en las preguntas de carácter personal. No parece tener prisa en desembarazarse de los vampiros. La verdad es que no. No intento luchar contra lo que he hecho en mi vida. Simplemente pienso que elijo los trabajos por instinto, y en cuanto leí el guión y conocí a Francis Yatai, la elefanta, bueno, pensé que era lo que debía hacer y me pareció conocer bien al personaje y me pareció un mundo muy interesante. En este melodrama de corte clásico, ambientado en los años 30 de la Gran Depresión, Pattinson cae en un circo y se enamora de la mujer del jefe, una Reese Witherspoon, con look a lo Jean Harlow, a la que veréis montada a lomos de una elefanta que se lleva buenos momentos de la función. Dirigida por Francis Lawrence, que se ha basado en una exitosa novela, Agua para Elefantes se estrena el viernes. Hoy en Barcelona, sus protagonistas no han podido librarse del agua. 17 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Dicen que con 4 años ya daba su primer concierto. Porque yo tenía la mesa llena de papeles cuando escribía nada. Volví a leer unos versos que he hecho a mi hijo. Documentos. Y nos leyó La nana de la cebolla. A ella le dijo el marajá que no tenía otras mujeres. Una serie dirigida por Juan Carlos Soriano. La ley de amnistía. Media Estación es francesa. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Y también en rtve.es. Hacemos ahora un punto y seguido para ocuparnos de una enfermedad crónica que muchos ciudadanos sufren y que se ha convertido en un grave problema tanto sanitario como económico, el asma. Con motivo de la celebración mañana de su Día Mundial, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha hecho números y nos ha contado que el asma representa el 2% de los recursos destinados a la sanidad pública, o lo que es lo mismo, cerca de 1.500 millones de euros. El 70% de esa factura corresponde a causas provocadas por un mal control de la patología. Por esto, los expertos expertos insisten en que si ese control fuera bueno, si se hiciera bien, en primer lugar mejoraría considerablemente la calidad de vida de quienes la padecen, pero además el ahorro económico sería muy importante, ya que podría superar los 1.000 millones de euros. En los próximos minutos vamos a profundizar en esta enfermedad, vamos a hablar de ella con dos expertos, pero antes vamos a conocer tres casos de pacientes asmáticos con los que ha hablado Yolanda Flecha. Buenas noches. Buenas noches. Adolfo Moreno tiene 24 años y es asmático desde los 6 meses. Su padre y su abuela también lo son. Durante toda su vida ha convivido con esta enfermedad, por lo que sabe muy bien lo importante que es para su salud llevar un control adecuado, que entre otros aspectos pasa por evitar aquellos ambientes o situaciones que puedan perjudicarle y no abandonar el tratamiento. Por eso Adolfo va con su inhalador a todas partes. Hay dos tipos de inhaladores, unos que son fáciles de hacer, que serían los Turbo Aller, y otros que son los de toda la vida, que son más complicados porque extraen hacia afuera los polvos que uno ha de ingerir. Entonces yo, la verdad, complejos por usarlo en público, lo he usado en taxis, en autobuses, en cenas de amigos. Nunca he tenido ninguno. Pero no sé si es porque lo soy desde pequeño. Normalmente una persona con asma, si la tiene desde pequeño, se adapta a hacer una vida completamente normal con ella. Va menos a clase, puede hacer ciertos deportes, pues ha de aprender a jugar, no sé, si juega fútbol, pues que juegue de portero o de algo que no corra mucho, o si quiere tener, o si para jugar más seriamente, como me pasó en baloncesto, pues toda una prueba, hacer toda una de demostraciones para demostrar que es asmático de verdad, para poder tomar la medicación y no dar positivo en doping. La abuela de Adolfo se llama Nuria Sansano y es la presidenta de la Asociación de Asmáticos de Cataluña. Ella lo es desde los 25 años, pero hasta los 55 no empezó a tener un verdadero control de su enfermedad. Yo ingresé en urgencias en un hospital clínico en parada respiratoria, necesité ventilación asistida y todas estas cosas, y a partir de ese momento que entré en el clínico, tuve ya salí de aquello, tuve una medicación más controlada y empezamos a hacer lo que se llama un asma controlada, porque antes yo tenía el asma descontrolada. Ahora yo me siento muy bien, tengo pocas crisis, voy naturalmente con el Ventolin a todas partes y tomo medicación todos los días, que eso es lo que es un asma controlada. Un asma controlada es un asma que se sabe bien lo que es, que hay que tomar la medicación y que si la tomas con regularidad, pues estás bien. Hay gente que lo que ocurre es que cuando se encuentra un poquito bien se olvida del medicamento y deja de tomarlo, y ahí puede volver a tener problemas, pero yo lo tomo todos los días. Asociaciones como la de Nuria o como la que preside Conchita Grau, Asma Madrid, desempeñan un papel fundamental para informar y orientar a los pacientes. Conchi tiene 60 años y padece esta enfermedad desde hace 10. Ahora se encuentra bien, está trabajando, pero durante bastante tiempo tuvo que estar de baja. Todos los desencadenantes me afectaban, como aires acondicionados, irritantes inespecíficos, es decir, muchas cosas dentro del trabajo, ¿no? Y al final es que como tienes una hiperreactividad bronquial, pues te pueden afectar muchas cosas inimaginables, ¿no? Que normalmente no afectan, como te puedes imaginar, como ponerte colonia, ¿no? O pintarte las uñas, o quitarte con la laca de las uñas, ¿no? Solo ese vapor, olerlo, te puede provocar un broncoespasmo. Conchita insiste en la importancia de no dejar el tratamiento, pero también en la necesidad de conocerse a uno mismo, porque es esencial para que los pacientes de asma tengan una buena calidad de vida. Gracias, Yolanda. Antolín López Viñas, muy buenas noches. Buenas noches. El doctor Antolín López Viñas es el coordinador del área de asma de la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y voy a saludar también a Daniel López, que es fisioterapeuta especialista en el aparato respiratorio. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, doctor, ¿el control del asma es todavía una asignatura pendiente en nuestro país? Pues sí, la mayoría de los pacientes con asma pueden controlar su enfermedad, pueden hacer una vida normal, incluyendo deportes, y desde luego una persona con asma, si quiere jugar al fútbol, no tiene por qué jugar de portero. Yo creo que esto es uno de los grandes mitos. Cuando yo era pequeño, por lo menos, jugaban de porteros aquellos que jugaban muy mal al fútbol y los pacientes con asma, pero esta parte, los pacientes con asma, hay que quitarlos. Los que jugaban mal, pues probablemente sigan jugando de portero, pero los pacientes con asma no. El asma bien controlado permite hacer una vida normal, incluyendo el deporte, que cada uno tenga actitudes para hacer. ¿Y son muchos los asmáticos que no saben que lo son? ¿Perdón? ¿Son muchos los asmáticos, las personas que sufren esta enfermedad y no lo saben? Pues sí, más o menos en España, La prevalencia de asma en los adultos es de un 5% y en los niños entre un 8 y un 10%. Pues bien, hay datos, tenemos datos, en el que se sabe que el 50%, la mitad de los pacientes que padecen asma no lo saben. O sea que sí, el infradiagnóstico, podemos decir, es muy alto. ¿Y cómo puede saberlo? ¿Qué síntomas debe sentir una persona para que sospeche que padece asma? Las molestias de asma pues son molestias muy comunes con muchas otras enfermedades respiratorias, ¿no? Son tos, pitos, fatiga o disnea y opresión torácica. Y esto es común y común a muchas otras enfermedades y además se presentan de formas muy diferentes. Se puede presentar una sola de estas molestias, por ejemplo, tos persistente y ya está, o la combinación que se quiera de ellas. Y por tanto, bueno, a veces no es fácil hacer el diagnóstico o que el paciente piense en que tiene esta enfermedad. ¿Y es una enfermedad frecuente en los niños? Es una enfermedad muy frecuente en los niños. El asma puede empezar a cualquier edad, pero es más frecuente que empiece en la edad infantil. De ahí que la prevalencia del asma en la edad infantil sea mayor. ¿Y en qué consiste un tratamiento adecuado para un paciente asmático? No lo entiendo, perdón. Sí, ¿en qué consiste un tratamiento adecuado para un paciente asmático? Bueno, pues consiste habitualmente en tomar un inhalador de forma continua. La gran mayoría de los pacientes con asma necesitan tomar un inhalador. El inhalador más importante, el tratamiento de elección, podemos decir que es un antiinflamatorio y para los adultos siempre es un esteroide, un corticoide inhalado a dosis muy bajas y que tiene prácticamente ningún efecto, que no tiene efectos indeseables. Bueno, pues Daniel López les decía que es fisioterapeuta, especialista en el aparato respiratorio, también pertenece al área o vocal de enfermería del área de fisioterapeuta de la SEPAR. Daniel, saber usar bien los inhaladores es esencial para los pacientes de asma. Sabemos que las asociaciones incluso ofrecen talleres, ¿no?, para enseñar a utilizarlos. Sí, sin duda. Parte del control de su enfermedad está basado en que maneje perfectamente sobre todo el aparataje de la medicación, como bien ha dicho el doctor López, ¿no? El control y la perfecta gestión de los inhaladores le permite tener una mejor calidad de vida al paciente. Nos contaba el primer paciente que hemos escuchado, Adolfo, que hay varios tipos de inhaladores. ¿Cuántos hay y en qué se diferencian? Pues bien, inhaladores, podríamos estar hablando toda la ocasión, ¿no? Pero bueno, tenemos diferentes, tenemos los cartuchos presurizados, tenemos las cámaras de inhalación, tenemos, pues bueno, sistemas de presurizados. Tenemos diferentes, ¿no? Hay en el mercado, pues tenemos varios. Entonces, a cada paciente se le facilita uno en función de la severidad, por así, y quizás también en las posibilidades de manejo de cada aparato. Ustedes enseñan, digamos, a inhalar, a utilizar esos aparatos, esos mecanismos, pero hay otros aspectos que incluye la fisioterapeuta respiratoria para los pacientes de asma, ¿no? Correcto. Sí, parte fundamental del tratamiento del asma, tanto infantil como en adulto, forma parte esencial de su tratamiento la fisioterapia respiratoria, lo que es el buen control y manejo de la respiración diafragmática, el que el paciente aprenda a coordinar bien su respiración y ventilación pulmonar, y bueno, y luego lo que son ejercicios, dijéramos, de drenaje de secreciones que le ayudan a mantener limpia su vía aérea. Y un dato importante, como bien remarcaba el doctor Antonín López, pues bueno, pueden hacer una práctica deportiva sin ningún problema. Y sobre todo lo que recomendamos en muchas ocasiones cuando realizamos educación sanitaria, pues son cosas muy básicas como es pues evitar el contacto con mascotas, si la tienen, reducir la humedad ambiental, cuidar, pues como ha dicho una de las señoras que relataba que simplemente el hecho de echarse laca pues le producía el broncoespasmo. Pues bueno, vigilar también, evitar actividades al aire libre en épocas de polen, como viene ahora la primavera. Bueno, mantener una casa bien ventilada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué consejos deben tener en cuenta estos pacientes en casa, en el trabajo? ¿Qué productos o ambientes pueden perjudicarles? ¿Qué deben saber? Pues bueno, deberían evitar, como estamos ahora mismo informando, evitar reducir la humedad ambiental para prevenir que en ese ambiente haya hongos y ácaros, vigilar el cuidado y uso de los insecticidas y ambientadores que hay irritantes. Por ejemplo, hay gente, pues el uso de fundas antiácaros para colchones y almohadas, retirar alfombras y moquetas, porque a veces en el ámbito laboral las propias moquetas que están en los edificios, pues eso les provoca irritación. Y bueno, también en el asma infantil, pues evitar peluches y otros objetos que pueden acumular polvo. Doctor López Viñas, ¿la ley del tabaco va a ayudar a que veamos menos casos de asma entre los ciudadanos? Menos casos, seguro que no. El tabaco y el asma tienen poco que ver en cuanto, como me refiero a como causa de asma. Pero el tabaco perjudica mucho a los pacientes con asma. Puedo decir que tiene tres vertientes, perjudica de tres maneras. La primera de todo, como al resto de los pacientes que fuman, el 20%, casi el 20% de los pacientes que fuman van a hacer un enfisema y los pacientes con asma están dentro de esto y probablemente con mayores probabilidades. La segunda cosa es que irrita los bronquios. Al fin y al cabo, el asma es una inflamación de los bronquios, o bien el tabaco los inflama más y por tanto el riesgo de tener crisis es mayor. Y la tercera cosa, y quizá a corto plazo la más importante de todas, es que el tabaco o algunas sustancias del tabaco compiten con los fármacos que utilizamos, con los corticoides inhalados. Y entonces, de alguna forma, los corticoides inhalados el paciente se hace resistente a los corticoides inhalados, o bien no sirven de mucho, o bien necesita dosis mucho más altas. Por tanto, el que los pacientes con asma dejen de fumar es muy importante. Y doctor, ¿cuáles son los factores que predisponen a una persona a desarrollar asma? Bueno, lo primero, nacer con una predisposición. Como casi todas las enfermedades crónicas, no pueden padecerla todo el mundo, sino que hay que nacer con una predisposición. Y después, entrar en contacto con determinadas sustancias. Podemos decir que en el asma hay dos tipos de sustancias. Unas desencadenantes, de las que ya se habló aquí, que son aquellas sustancias que producen obstrucción de los bronquios cuando una persona ya tiene asma. Y luego hay sustancias que son inductoras de la inflamación, que son las que provocan realmente el asma, ¿no?, en las personas predispuestas. Y estas, las conocidas, son pues algunos alérgenos, sustancias que producen alergia, sustancias que hay en determinados puestos de trabajo, los panaderos, barnizadores, hay una serie de puestos de trabajo, peluqueros, etcétera, etcétera, que trabajan con sustancias que en personas predispuestas hacen que los bronquios se inflamen y entonces tienen el asma. Y luego también algunos virus. Y estos son los conocidos. Seguro que hay algunas cosas más, pero estos son los conocidos, los que inducen la enfermedad. Antolín López Viñas y Daniel López, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional de España y habernos descrito, yo creo que enormemente bien, con muchísima eficacia, pues todo lo que tiene que ver con el asma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues tiempo de música en 24 horas. El pasado jueves Julio Ruiz se quedó un poco corto de tiempo, así es que vamos a recuperar al grupo que nos presentó a The Bright. Muy buenas noches, Julio. Hola, ¿qué tal? El otro día hablábamos de The Bright a propósito de sus conciertos ya pasados en León, en su tierra, y luego ejerciendo de teloneros de Sexy Sadie aquí en Madrid. Y cómo se quedaba, pues prácticamente apenas una cola de segundos con una de las canciones que interpretaron en su directo en la Casa Encendida, la Radio Encendida, el pasado 20 de marzo, nada mejor que recuperar ese directo de una canción compuesta por Merle Haggard y que hizo éxito en su momento Emmylou Harris. Hoy, en este tiempo musical de 24 horas, The Bright, o lo que es lo mismo Miriam, Aníbal y Marigorta, tal como sonaron con este Bottle Let Me Down. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias, Julio. too.